poder y la violencia son pilares sistémicos, naturalizados y normalizados, asumidos al punto de que lo ejercemos, practicamos y lo recibimos sin darnos cuenta. ¿Desde dónde se ejerce la violencia? ¿Quién la ejerce? ¿Quién tiene el poder? ¿Se pueden construir relaciones sin violencia? ¿Se puede construir un poder no violento? Violencia, agresión, contraviolencia, víctimas, victimarios, sobrevivientes. ¿El poder es malo? Y entonces el poder del pueblo y el contrapoder. Somos la raza, somos el poder, el torbellino que te hará caer. Palabra indómita. Territorio insumiso en construcción. En aquel imperio, el arte de la cartografía logró tal perfección que el mapa de una sola provincia ocupaba toda una ciudad, y el mapa del imperio toda una provincia. Con el tiempo, estos mapas desmesurados no satisfacieron y los colegios de cartógrafos levantaron un mapa del imperio, que tenía el tamaño del imperio y coincidía puntualmente con él. Menos adictas al estudio de la cartografía, las generaciones siguientes entendieron que ese dilatado mapa era inútil y no sin impiedad lo entregaron a las inclemencias del sol y los inviernos. En los desiertos del oeste perduran despedazadas ruinas del mapa, habitadas por animales y por mendigos. En todo el país no hay otra reliquia de las disciplinas geográficas. Estamos en Palabra Indómita, una vez más en este espacio donde cada 15 días intentamos desmenuzar poco a poco pues cómo es que el poder y las violencias se encuentran en todos los espacios, en todos los lugares, en todas las relaciones de la sociedad, y cómo esos poderes y esas violencias pues van marcando formas de vivir, formas de estar en el mundo. Y el día de hoy vamos a charlar de cómo se traza el mundo, cómo se ha trazado el mundo, quién lo trazó, quién empezó a hacer los mapas del mundo, por qué los mapas que conocemos los hicieron los europeos y los impusieron, de dónde viene el uso del control de la herramienta de mapear el mundo, de localizar qué hay abajo de la tierra, qué hay en las montañas, y que tiene que ver con muchas otras cosas que hemos charlado en otros programas alrededor pues del despojo y la explotación justo de lo que hay en los territorios. ¿Por dónde vamos a darle? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las radios que por las que pasa este programa. Vamos a saludar a Radio Ñomdá, La Palabra del Agua, a La Que Huelga Radio, que a pesar de toda esta campaña de calumnias y de desinformación que ha empezado el Instituto Federal de Telecomunicaciones y que apunta a querer desaparecer esta frecuencia libre, sigue resistiendo, y a la 99.1 en Jovel, San Cristóbal de las Casas. Y bueno, tenemos un invitado que nos va a tratar de compartir un poco de lo que él ha trabajado, de lo que él sabe y que en la práctica cotidiana realiza acerca de este quehacer cartográfico, ¿no? Como decía mi compañero, ¿quién ha trazado el mundo? ¿Por qué lo ha trazado? Y bueno, quisiéramos arrancar, ¿qué es la cartografía y cómo, para ti, cómo se ha relacionado pues con el poder, las violencias? Buenas tardes, buenos días, buenas mañanas, buenas noches a todos los que estén escuchando el programa. Bueno, la cartografía como una herramienta de control. En realidad, la cartografía pues es una forma de expresión, es una forma de entender el mundo también, una forma de representarlo. Desde dónde y quién la hace varía muchísimo, pero históricamente, como decía el compañero, pues la cartografía se empezó a trabajar o la empezamos a representar desde un croquis, desde una representación del mundo, lo que entendemos. en la antigüedad, pues realmente los imperios, como escuchábamos a la compañera en la lectura, los imperios son quienes han trazado la forma del mundo y cómo la han trazado, tratando de pues representar lo que les interesa, ¿no? Tratando de representar hasta dónde llega su control del espacio y cómo ellos pueden ejercer ese control, aunque en algunas ocasiones no llegan a controlar hasta los últimos rincones de ese espacio que se supone que ellos están representando. Ellos lo trazan de tal manera para decirle al otro poder que puede tener una contraparte hasta donde ellos controlan y hasta donde tienen permitido, ¿no? Entonces el poder ha sido quien ha controlado la cartografía. El tipo de representaciones que se pueden dar en los mapas antiguos pues dependen ciertamente de las proyecciones y qué es lo que quieren guardar en cada una de esas representaciones, desde cuestiones de área, cuestiones angulares que fueron muy necesarias en la navegación cuando se pudo pasar de un océano, de un continente a otro a través del océano, era importante tener representaciones globales ya trazando los dos continentes o los varios continentes que se conocían, y entonces trazar rutas a través de ángulos que se medían con las estrellas, y nos hemos dado cuenta que eso daba a los que comandaban las expediciones pues el poder de seguir ampliando los imperios, ¿no? O sea, más o menos pues la cartografía ha sido un modo en el cual el poder ha controlado el espacio, ¿no? No sé ustedes qué opinan. Claro, desde quién enseñaba, quién empezó a hacer mapas y cómo se enseñaba a hacer mapas. En la antigüedad, pues obviamente la astronomía ha ayudado a empezar a entender cuál era la forma de la Tierra. Desde la concepción de la Tierra como como un plano, hasta cuando ya se tiene la concepción de la Tierra esférica o semiesférica, pues el tipo de proyección varía, ¿no? Entonces se había enseñado mucho cómo seguir las estrellas, cómo medir las distancias a partir de ciertas medidas, ¿no? Entonces cada una de las de los imperios o civilizaciones ha tenido su forma de representar las cosas, ¿no? Y un poco cuando ya es el imperio europeo después de los romanos, ¿no? Cómo ellos implantan su forma de hacer cartografía y su forma de representar a la Tierra, pues eso se hereda igual como su imperio tuvo gran amplitud, pues es la forma en la cual ahora nosotros la entendemos también. Claro, eso es tremendo, como el poder europeo ha impuesto ciertas formas y ciertas formas de hacer ciencia y ciertas formas de representar y ver al mundo. Y no solamente con la cartografía, sino que aquí hemos descrito cómo en múltiples saberes del conocimiento general se ha impuesto una forma de ver el mundo y de enseñarlo, ¿no? Y esto también me remite mucho a la parte del pensamiento geográfico, ¿no? Que hay una tendencia a ver el plano de una forma muy lineal, de la forma europea, una forma eurocéntrica, y esta forma niega otras concepciones espaciales y otras representaciones del mundo que hay, ¿no? Y bueno, así se ha enseñado, y es tremendo que en los colegios actuales, en las escuelas, se sigue enseñando este tipo de geografía y este tipo de cartografía, ¿no? Y bueno, está esa parte, y por otra es cómo hay una división, hay una división en la forma de quiénes son los especialistas de hacer los mapas y por ejemplo surge esta parte de ingenieros que tendrían estos saberes y estos conocimientos más técnicos para hacer este tipo de mediciones que nos estás comentando. Y bueno, tremendamente el poder, el uso del, aquí en poder es el uso de la herramienta, pero también tendríamos que pensar que no siempre fue para eso, ¿no? Porque otros pueblos también hacían sus mapas o sus croquis o cómo llegar de un lado a otro, pero no precisamente para controlar y dominar a los otros pueblos, ¿no? Eso empieza, como decía el compañero, con la cuestión de los imperios y el querer dominar a otros pueblos y a otras culturas. Que a mí se me hace muy interesante porque los pueblos nuestros en América también hacían sus formas de mapas, digamos, ¿no? En otro tipo de imágenes, con otro tipo de construcción de pensar el mundo, y que justo tenía que ver con otra manera de estar en el mundo. Entonces, lo que decía la compañera, pues tiene que ver con que, por ejemplo, las creencias antiguas, las costumbres de los pueblos, las formas de ser y estar en el mundo también implicaba ese poder, ¿no? Que iba acompañado de estos primeros trazos del mundo para imponer, pues, otro orden, ¿no? Básicamente implicaría otro orden ahí. Claro, estos procesos que estás mencionando tienen una relación con lo que se llama territorializar, que significa saber qué hay en tu territorio y sobre todo para que puedas conocer el tipo de suelo, ver qué tipo de cultivos hay, que ayude pues a la reproducción. Y bueno, vamos a una canción, vamos con un grupo que, bueno, se las vamos a dejar esta canción para la reflexión. Se llaman Los Wikipedia y la canción se llama Cumbia Geográfica. Presten atención porque tiene que ver con estas formas y ahorita entramos con eso. Aquí estamos en Palabra Indómita. Palangana, vos que pensás que un accidente geográfico es un choque entre un istmo y una península. Esta cumbia va para vos, hijo de los perrafos. Para toda la vagancia, cantamos y prevenimos la ignorancia. Los paralelos van acostados y los meridianos van parados. Cabeza de globo terráqueo. Un mapa político tiene la liñita. Y un mapa que es físico tiene montañita. Wikipedia. Esta es la cumbia geográfica. Se canta desde América hasta Europa y en África. En los últimos años surgieron nuevas naciones de Rusia y Yugoslavia, las mayores divisiones: Estonia, Letonia, Lituania, Eslovenia, Croacia, Bosnia, Yugoslavia, Bielorrusia, Ucrania y Moldavia, también de la URSS, Montenegro, Macedonia y Serbia, también de Yugoslavia. Quedan más de la URSS. ¡Sí! Kirguistán, Kazajstán, Tayikistán y Uzbekistán, Azerbaiyán, Armenia, Georgia y Turkmenistán. Oceanía está hacia abajo de Asia, hacia la izquierda de Asia está Europa, hacia la derecha de Asia está América, y África está hacia abajo de Europa. Oceanía está hacia abajo de Asia, hacia la izquierda de Asia está Europa, hacia la derecha de Asia está América, y África está hacia abajo de Europa. ¿Y qué fue de la vida de lo que era Checoslovaquia? Ahora es República Checa. De Chechenia, de Rusia rompe la bola. Oceanía está hacia abajo de Asia, hacia la izquierda de Asia está Europa, hacia la derecha de Asia está América, y África está hacia abajo de Europa. Oceanía está hacia abajo de Asia, hacia la izquierda de Asia está Europa, hacia la derecha de Asia está América, y África está hacia abajo de Europa. cómo te pusimos la tapa, cartógrafo, ¿eh? Vos que tuviste que estudiar 6 años para darte cuenta que un pedazo de tierra rodeado de agua es una isla. Harry. Regresamos a Palabra Indómita y, bueno, escuchamos esta super cumbia que creo que le puede hacer la vida fácil para pasar exámenes a mucha gente, pero pues que nos deja como muchas cosas que pensar. Yo en el corte pasado la verdad es que estaba escuchando y yo debo confesar que dije que no sabía muy bien de qué iba a ir mi intervención en este momento, entonces hasta yo iba nada más a leer y presentar canciones, pero no pasó así. Tengo como varias ideas flotando en mi cabeza que van a desembocar, espero, en preguntas que tiene que ver, o sea, a ver si entendí. Los mapas son representaciones humanas de nuestro territorio, ¿no? Y yo como lo veo es, o sea, siempre es necesario como describirnos el lugar, conocer el lugar, contar también a los otros cómo es nuestro lugar, contar los caminos son como bien importantes, ¿no? Por dónde pasamos, que hay aguas ahí, que hay un acantilado, aguas acá, que hay esto, no sé qué, que también de hecho se hace como en la sistematización de procesos sociales, ¿no? Que es exactamente, yo así es como lo veo, ¿no? Estos mapas de que es aguas aquí, esto está bonito, voltea para acá, ve esto, está esto, aquí hay un árbol con frutas, aquí hay no sé qué. Y de pronto, bueno, no de pronto, con todo un proceso, están los del poder. Estos hombrecitos que hace mucho no hablábamos de ellos, pero que siempre los estamos mencionando de una u otra forma, que utilizan toda esta información para gobernar, para dominar, para joder y para... O sea, ahí ya empieza a ver, aquí hay oro, aquí hay agua, aquí hay petróleo, aquí hay... O sea, ¿sí voy por ahí? Ok, bueno, entonces, supongo que para ponerlo así en términos totalmente maniqueos de bueno y malo, hay una cartografía que es buena y que es necesaria y que sirve para procesos y otra que es como que sirve para dominar y todo esto, ¿no? También mientras oíamos la cumbia esta me vino a la cabeza Mafalda, Quino. Recuerdo muy bien cuando Mafalda voltea al mapamundi, lo pone de y dice, pues ahora a ver si no nos caemos, a ver si no sé qué, y hay toda una serie de caricaturas de Mafalda que con el mapamundi volteado, ¿no? Entonces ahí Quino pone a todos al revés y es eso, y hay como muchas referencias de qué pasaría si estos mapas fueran al revés, ¿no? ¿Sabemos cuándo, o sea, cómo empieza este uso? O sea, a mí me llama la atención, por ejemplo, pensar que América se llama América y tiene que ver también con alguien de los mapas, ¿no? ¿O no? Con Américo Vespucio, ¿no? O sea, quien era un cartógrafo que recopila la información que después de las expediciones, él ni siquiera llega a América, y después con las observaciones él empieza a dibujar el mapa del continente a través de lo que le van trayendo los expedicionarios. Entonces él genera el mapa de América y le pone América, ¿no? O sea, a través de su interpretación cuando él ni siquiera estuvo ahí. Entonces eso nos dice también desde dónde y quién dicta los cánones en la geografía, ¿no? O sea, esto que preguntabas de por qué el norte, ¿no? Hay una caricatura ahorita que dijiste de Quino, de Mafalda también, mientras ve el globo terráqueo, agarra y dice, bueno, entonces el norte es el que controla. Entonces la cabeza controla, haciendo un símil entre el globo, ¿no? Y su cuerpo, ¿no? Y entonces dice, y bueno, y entonces abajo, ¿quién está abajo, no? Y se ve hacia abajo y dice, pues es que de ahí nacimos todos, ¿no? Y entonces habla de la parte sur del globo, que se supone que no piensa, que no está, que no tiene el poder, que no controla, pero que de ahí nace todo lo demás, ¿no? Entonces cuando hablamos de cartografía también hablamos de otros temas como qué es lo que representamos, ¿no? Esto que también preguntaste, ¿qué representamos y desde dónde lo vemos? O sea, tiene que ver, como decía el compañero hace un momento, la cosmovisión en la cual estamos parados y desde dónde vemos el mundo y cómo lo pensamos, tiene que ver en qué tipo de cartografía hacemos. No necesariamente buena o mala, sino con qué fines estamos nosotros representando el espacio y donde vivimos. Y eso tiene que ver con, por ejemplo, el poder. O desde un principio no solamente es controlar, sino también es el conocimiento de dónde están los recursos, en qué condiciones están, cómo los puedo extraer, ¿no? Entonces, si nosotros nos ponemos en la misma situación, ¿no? Nosotros podríamos decir cómo deconstruimos nuestro mundo a través de cómo entendemos el espacio donde vivimos. Entonces, las finalidades y los objetivos son distintos, desde dónde lo construimos nosotros a pie y desde dónde lo ve el poder, ¿no? Y dónde están esos recursos y cómo los tienen que sacar, ¿no? Entonces, ahí entra una situación de conflicto, porque unos también tenemos intereses dentro del espacio y ellos también tienen intereses dentro del espacio, el mismo espacio. Y entonces, eso ya causa que dentro del territorio, dentro de los procesos de territorialidad, como decía la compañera, se generen estos conflictos y por eso tenemos guerras y por eso tenemos un montón de cosas, ¿no? Claro, ya hablamos un poquito de cómo se construyó la cartografía en los tiempos pasados y quisiera que nos platicaras cómo se hace la cartografía actualmente. Si en un primer momento se trabajaba con proyecciones y con descripciones, de hecho está toda una parte de la enseñanza geográfica donde los chicos van a campo con una libreta y van dibujando literalmente cada vez que van pasando por un cerro y ahí les enseñan dibujo y esa parte, ¿no? Pero ahora, ¿cómo se construyen los mapas? ¿Qué herramientas existen para hacerlo? Porque así como ha avanzado esta cuestión de la extracción y de espacializar los recursos, eso va totalmente asociado a un sistema de producción económica. Entonces, ¿cómo se hace actualmente? O no sé si nos puedes compartir. Bueno, me parece que lo que hemos estado dibujando es que los cánones cartográficos se han dictado a través de esta forma europea de ver el mundo, ¿no? Donde está el norte y donde está ese norte económico, ese polo que controla y lo extractivo, ¿no? Ahora, si pensamos en cómo ellos ven el mundo, ellos lo ven muy tecnificadamente. O sea, estamos hablando de que cuando tú hablas con una empresa, tú hablas con los cartógrafos de INEGI, ¿no? O quieres meter una demanda por un terreno o algo así, ¿no? Cuando tú hablas con ellos, tú tienes que hablarle en términos de coordenadas, tienes que hablarle en términos de proyecciones, tienes que hablar en términos de magnitudes, ¿no? No necesariamente cuando nosotros hacemos una cartografía a pie con las comunidades tenemos que hablar en esos mismos términos, ¿ok? La situación es que hay diferentes tipos de cartografía y eso ya también lo dibujamos un poco, ¿no? Cuando el gobierno o el poder está hablando en sus términos de cartografía, ellos están hablando, como ya mencionaba, en términos de coordenadas, de magnitudes espaciales, ¿no? Que no todos tenemos conocimiento de cómo se usan, ¿no? Ha habido en este momento, me parece, una ruptura dentro del paradigma de la cartografía. Esa ruptura tiene que ver con cómo manejar este tipo de datos y este tipo de información, ¿no? Hoy en día la tecnificación es una cosa de especialización dentro de cada una de estas técnicas y que estaba restringida a los técnicos ingenieros, a los técnicos topógrafos, a los técnicos geógrafos, el cómo se hacen estos planos y cómo el poder o cómo el gobierno delimita cuáles son los términos cartográficos, ¿no? pero la ruptura en sí es que empiezan a liberar datos y el avance tecnológico es tal que cualquiera de nosotros en este momento podemos tener un software que decodifique los datos en los cuales y en los términos en los cuales ellos hablan, ¿no? Este tipo de softwares son muy nuevos y la liberación de datos de INEGI, en este caso en México, es gigantesca. Entonces ha dado la oportunidad que gente de a pie que no se dedica a esto de lleno pueda aprender a diseñar y a obtener información y a representar información en estos términos, ¿no? Esa es como la yo creo que la ruptura de paradigma en la cual estamos viviendo, que es que cualquier persona en este momento en su computadora, ¿no?, que ya prácticamente es una cuestión muy común tener una computadora en la ciudad, bueno, claro, ¿no?, que podamos tener la capacidad de tener este tipo de software, que es software libre, y que podamos tener la capacidad de descargar estos datos que en algún momento fueron un poco difíciles de conseguir y ahora todo está en línea a partir de dos clics y lo puedes tener en tu computadora y ver exactamente cuáles son los planos y hablar en los términos cartográficos en los cuales el poder está manejando todo, ¿no? Es aprender a usar las herramientas, digamos, como la radio es una herramienta que se inventó desde el poder y luego pues las comunidades o la gente, la banda en los pueblos o en las ciudades pues la ocupa. Ok, vámonos a ahorita una rola. Vamos a escuchar a Luanco con esta canción que se llama El Secuestro, aquí en Palabra Indómita. De lo rico y el estado. En esta tierra de cultrún y tradición oral nos tratan como terroristas de lo más normal. Rebobina dos siglos, ve el historial. Los que se pintan como santos son los criminal. Mapuche torturado, asesinado, cercenado por los colonos, el ejército y el estado. El que plante eucalipto respetuoso y el que exige la tierra, delincuente peligroso. Secuestrado macha autoridad espiritual por defender lo que da la vida a lo vital. Eliminan Tainchecan, Mapuche, Rakis, Van, porque se opone a su lógica desigual. De lo que se culpa no está comprobado, el hilo siempre se corta por lo más delgado. Si es un ricachón pide justicia todo preocupado, y si le pasa a un mapuche da lo mismo, es ignorado. Por la ignorancia no se sabe nada, mi libertad está encarcelada. Mi propia tierra estoy secuestrado, mi negüe no lo ha manchado. Por la ignorancia no se sabe nada, mi libertad está encarcelada. Mi propia tierra estoy secuestrado, persecución de lo rico y el estado. Lo que relato no es ficción, es un hecho. Que el mundo se va a Chile, viola los derechos. Importa el bienestar individual, no el colectivo. Por eso que se cagan entre propio amigo. Como el gendarme que tortura pega palo. En su casa dice hijo, ellos son los malos. Lo más triste que no estoy exagerando. Pregúntale al machi cómo lo están hostigando. 18 años de prisión es brutal. Ponen cadena y condena de tipo racial. Lo digo con mayúscula, expresión política. A tu bandera mejor ponele la espástica. Sin ser adivino habrán más encarcelados, porque el poder la guerra ha declarado. Celestino Córdoba resiste, no ha parado. Por su peña y por su pueblo, por su tierra secuestrado. Por la ignorancia no se sabe nada, mi libertad está encarcelada. Mi propia tierra estoy secuestrado, mi negüe no lo ha manchado. Por la ignorancia no se sabe nada, mi libertad está encarcelada. Mi propia tierra estoy secuestrado, persecución de lo rico y el estado. Soy culpable de ir al millar azul, de ver el sitio en que los ríos nacen, de regar el suelo con mudai, de mirar callado, de escuchar historia en el fogón. Soy culpable de jugar con el viento, de querer el canto de los viejos, de hablar con los que ya no están, de amar el color de la tierra y su humedad. Me declaro culpable de conocer de mi tubún, de saber la historia de mi love, de hablar bajo la lluvia, de caminar entre montañas, de haber sobrevivido y no haber muerto cuando me quisieron muerto. Soy culpable porque amo los sonidos de la tierra, de pedirle al bosque y al agua que no se vayan, de reír, de mirar amanecer. Me declaro culpable. Por la ignorancia no se sabe nada, mi libertad está encarcelada, mi propia tierra estoy secuestrado, mi nehue no lo ha manchado. Por la ignorancia no se sabe nada, mi libertad está encarcelada, mi propia tierra estoy secuestrado, persecución de los ricos y el Estado. Estamos de vuelta en Palabra Indómita, un espacio que intentamos liberar en el aire para cuestionar cómo es que el poder y las violencias controlan gran parte de nuestras vidas, pero cómo también podemos hacer contra violencias y contra poderes y usar las herramientas como la radio, o como hacer los mapas, o como ocupar las tecnologías. Que vamos a ir entrándole a ese tema después, pero ahorita queríamos preguntarte, pues relacionado a que quién domina, quién controla, digamos, la mayoría de los mapeos en el mundo, pues tienen un objetivo, digamos, que como venías comentando, pues tienen un interés económico más que humano, ¿no? Más que la sociedad le importa el dinero y generar ganancias. Entonces la pregunta sería, pues, ¿qué es lo que se está mapeando hoy en día y cómo, ¿no? Y como con qué objetivo. Bueno, en general, me parece que uno de los objetivos de mapeo que tienen los intereses económicos sería los minerales, ¿no? La situación de los recursos naturales explotables y dónde se encuentran, ¿no? O sea, realmente se tiene gran parte de ya del planeta identificado, qué es lo que hay a grosso modo en los lugares y cómo extraerlo, ¿no? Aunque las necesidades a veces cambian, ¿no? Como el avance tecnológico también va desarrollándose, hay algunos recursos que en algún momento no fueron tan necesarios o no fueron estratégicos y ahora se convierten en estratégicos, ¿no? O sea, siempre fue el oro uno de los metales que condujo a las exploraciones a incursionar en nuevos lugares, pero ahora, por ejemplo, estamos hablando del mapeo de no solamente de energéticos como el petróleo, sino ahora también de minerales estratégicos como el coltan, ¿no? O tierras raras, ¿no? Estos minerales que en realidad generan superconductores, que es lo que hace que es lo que se necesita en la industria electrónica para generar computadoras, celulares, pantallas, celdas solares, ¿no? O sea, el avance tecnológico en algún momento requiere que se mapee y que se busque nuevos minerales o nuevos materiales estratégicos. Y su exploración reinicia nuevas expediciones a los lugares a lo mejor ya explorados, pero ahora con nuevos objetivos, ¿no? Entonces, me parece que los recursos naturales se convierten en uno de los motores en los cuales se empieza a cartografiar o se empieza a dibujar el mapa mundial, ¿no? ¿Quién los tiene? ¿Cómo los tiene? ¿En qué regiones están? ¿No? Por ejemplo, en México se tiene conocimiento de que hay yacimientos de tierras raras en el norte del país, en Tamaulipas, ¿no? Conviviendo en la zona del petróleo, por ejemplo, ¿no? Se tiene conocimiento de que existen algunos yacimientos de tierras raras también o de materiales radioactivos en Oaxaca, ¿no? y eso, bueno, ahorita no está siendo explorado, pero se sabe que por ahí puede haber, ¿no? Entonces nuevas expediciones pues van a generarse en busca de este tipo de elementos. ¿Qué son las tierras raras? Las tierras raras son unos minerales que, bueno, son unos elementos que existen en unos minerales un poco extraños, ¿no? Y que se generan en condiciones bastante, pues, ¿cómo decirlo? Un poco fuera de lo común, o sea, no son tan comunes, y que ayudan a generar chips o a ayudan a generar materiales superconductores que ayudan a la electrónica, a esa electrónica nueva, ¿no? De microchips y de cosas cada vez más en miniatura, ¿no? Que justamente una cosa del conflicto entre China y Estados Unidos tenía que ver con las tierras raras, ¿no? Entonces es terrible que estén diciendo que en Oaxaca hay, porque los gringos pueden voltear rápidamente para acá. Y me llama mucho la atención cómo Hollywood siempre nos prepara para todo, ¿no? Ahorita me acordé de Black Panther y el, ¿cómo se llamaba? Vibranium, ¿no? Que no existe, pero que justamente nos está hablando de esto que tú estás platicando, ¿no? De un metal raro que es buenísimo para el desarrollo tecnológico y que lo tiene un pueblo pobre, escondido además, ¿no? Y esta división entre el pueblo de los que sí lo quieren compartir con toda la humanidad y ser buenos y los que lo quieren reservar para ellos mismos. Es impresionante el cómo nos van metiendo por películas inocentes, entre comillas, como todo este tipo de cuestiones que van pasando, ¿no? Ojo con las tierras raras, ojo con eso. No, además toda esta cuestión, que cosas que hace 40, 50 años eran impensables, o el uso de tecnologías de prospección o de visualización, ahorita tienen un alcance espacial e incluso se puede hablar de un carácter más allá extraterrestre. Por ejemplo, todos estos hallazgos de los estudios de los suelos de Marte, donde hay agua, y en esta lógica mercantil donde todo se compra y se vende, y ya ahora se están vendiendo boletos a Marte. No sé si hayan visto por ahí que hay, que desde ahorita ya se están empezando como una preventa. Estos visualizadores, ¿quién los hace y cómo se hace esta parte de visualización de recursos, etcétera? Bueno, los recursos un poco se empiezan a mapear desde esta lógica extractivista, de esta lógica capital, ¿no? Donde tú necesitas recursos para los medios de producción, ¿no? Entonces desde cuando empieza la era del capital, uno de los recursos más importantes es el carbón, ¿no? Y el carbón en Inglaterra se convierte en un motor de producción, ¿no? Estos energéticos. Ahora después se convierte en el petróleo, ¿no? Los minerales juegan también un papel súper importante. En este momento, pues nosotros tenemos una, a grosso modo, donde se encuentran los lugares donde existe el petróleo, ¿no? Donde existen los energéticos, donde existen los minerales, y entendemos a través de los nuevos paradigmas científicos, desde esta ciencia muy muy europea y muy positivista, ¿no? Donde se encuentran las cosas por la tectónica de placas, que es súper reciente, tiene empezó en los 60, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces la distribución de los recursos geológicos, en cuestión geológica, empiezan a ligarse más dentro de toda esta teoría a partir de los años 60. Y con esa nueva teoría se empiezan a identificar nuevos lugares donde se pueden encontrar esos mismos recursos que compartan estas condiciones de físicas geológicas en todo el mundo. Entonces sí, a grosso modo, nosotros en este momento podríamos decir cuál es la naturaleza de los yacimientos energéticos del Golfo de México, así como los yacimientos que se encuentran en el norte, en el en Estados Unidos y los que se encuentran en Arabia Saudita, ¿no? Entonces entendemos un poco la dinámica geológica de cómo se generan igual los minerales, y entonces sabemos que están ahí, ¿no? Y sabemos un poco predecir dónde podría haber, ¿no? O sea, esa es la lógica de qué es lo que se mapea desde ese lado, ¿no? Del poder económico, de la necesidad capitalista, ¿no? Ahora, ¿qué mapeamos nosotros? Más bien me gustaría poner en la mesa desde dónde lo entendemos la gente de a pie, que como decía en el grupo, en el tema anterior, bueno, en la intervención anterior, de qué es lo que mapeamos ahora nosotros. Nosotros estamos en este momento apenas en una fase donde empezamos a entender cuál es la lógica del capital, y a veces estamos mapeando nosotros cuál es la lógica del poder, de por qué llevarse los recursos de un lado a otro, y en esa fase estamos. Ni siquiera es así como el entendimiento completo del territorio, sino más bien solamente cuál es la lógica que se vive, ¿no? Bueno, vamos a regresar con esto después de una rola, que en este momento es Soledad Bravo con una canción que escribió Pablo Milanés que se llama Los Caminos, aquí en Palabra Indómita. Cuando el hombre dejó de arrastrarse, los caminos fueron a encontrarse. Cuando el hombre ya no estuvo solo. La la la la la la la la. Son desechos de viejos vecinos. No crucemos por esos caminos, porque solo son caminos muertos. Hay caminos que conducen a una sola dirección. Ese camino que escojo como única solución, rompiendo montes y ciudades, cambiando el curso a los ríos, bajando hasta mi montaña, subiendo al mar a los niños, haciendo un camino largo. Continuamos en Palabra Indómita. Es sorprendente la cantidad de minerales y de recursos que existen y que ya están mapeados, y que algunos que ni siquiera sus nombres conocemos que hay un desconocimiento, la población tiene un desconocimiento muy fuerte acerca de todo lo que hay en el subsuelo y en otras capas que no conocemos. No sé si nos pudieras comentar más de estos ejemplos de recursos y de minerales que energéticos que están siendo estratégicos, ¿no? Y bueno, hay una división dentro de nuestro país que es muy, muy clara dentro de dónde se encuentran los minerales y dónde se encuentran los energéticos. Toda la costa o toda la Sierra Madre Occidental es una sierra que se generó a través de vulcanismo, ¿no? Y el vulcanismo le gusta mucho a los minerales, ¿no? Porque en realidad las concentraciones de cobre, las concentraciones de oro, las concentraciones en algunos casos de fierro, en algunos tipos de yacimiento, se encuentran relacionadas con eventos volcánicos, y la Sierra Madre Occidental es una de las provincias volcánicas más grandes del mundo. Así, de ese tamaño. Entonces, dicen que cuando se generó esta provincia a mediados del, me parece que es del Mioceno, ¿no? En eras geológicas, ¿no? Esa provincia hizo hasta un cambio climático global, ¿no? De ese tamaño estoy hablando, para que se den una idea un poco de qué volumen de material volcánico se generó en ese lugar y qué cantidad de yacimientos están asociados a esa provincia volcánica. Entonces, yo quisiera resaltar que del lado oeste de México, yendo hacia toda la parte del Pacífico, toda esa cordillera, ¿no? De esa sierra, la Sierra de Chiapas y al sur, y Guerrero, o sea, toda esa parte, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, se encuentra caracterizada por tener yacimientos de metales preciosos como el oro, como la plata en Taxco, ¿no? Como el cobre en Chihuahua, ¿no? Las minas de cobre más grandes de México se encuentran en esa zona, en Baja California, ¿no? Que también está relacionada con este tipo de minería, ¿no? Entonces, voy a hacer una división muy tajante en la cual todo este lado de México se encuentra relacionado con minerales, con tipos de minerales preciosos o de metales base, ¿ok? Y del otro lado, en el Golfo, podríamos identificar que se encuentran todos los energéticos, más precisamente pues los campos petroleros. Entonces, las cuencas petroleras están relacionadas a procesos tectónicos en los cuales se abrió el Golfo de México pues a mediados del Jurásico. Y ¿cómo hace cuántos miles de años? Como unos 120 millones de años, ¿no? Entonces, la península de Yucatán estaba pegada a Florida y estaba abriéndose la Pangea, y cuando se abre la Pangea, que es como el conjunto de todos los continentes cuando estaban pegados, cuando se está abriendo, se abre el Golfo de México haciendo un giro de Yucatán, que estaba pegado a Estados Unidos, a Florida, y gira de un modo al revés de las manecillas del reloj, ¿no? Y se acomoda donde está, ¿no? Entonces, la apertura de ese proceso lo que genera es que mientras se va abriendo y va entrando el mar, ¿no? Para abrirse el océano Atlántico y el Golfo de México, se empiezan a meter el agua de mar mucho en lugares, en llanuras costeras, que se empiezan a abrir, y empiezan a hacer depósitos de sal muy, muy grandes. Entonces, cuando la sal se empieza a emplazar ahí, se hacen grandes, grandes depósitos de sal en todo el Golfo de México. Después de eso, ya cuando hay una estabilidad en, tectónica en ese punto. Hay capas de carbonatos que se sobreponen a esta sal, ¿no? Y después capas de terrígenos, o sea, ya de otro tipo de rocas que se empiezan a meter encima, ¿no? Y la sal lo que tiene es que es muy ligera. Entonces la sal, cuando tú le pones una carga de rocas encima, se sale de donde está y se mueve hacia arriba. Entonces genera lo que se llaman diapiros salinos. Estos diapiros es como si tuvieras un bote de estos de pasta de dientes y lo presionaras, y entonces la pasta de dientes sale, ¿no? Y se emplaza o se mete dentro de las capas arriba, y se mete de una manera curva porque va como flotando y tratándose de meter por la presión en varios lados. La sal al final del día es un tipo de roca o un material que es impermeable. Entonces mientras estaba poniéndose la sal en estos diapiros, se convierte en un reservorio que guarda mucho petróleo. Un poco así pasa con las estructuras en Estados Unidos, porque es la misma zona de esta sal, ¿no? O sea, los yacimientos petroleros en Estados Unidos tienen una naturaleza parecida a los mexicanos, pero México tiene mayor cantidad de espacio donde acomodar todo ese petróleo. Entonces, cuando se empieza la exploración petrolera a principios de siglo, los yacimientos se encontraban porque encontraban chapopoteras con hidrocarburo, y luego se dieron cuenta que, dadas las características geológicas, era un lugar donde había un buen de petróleo, un chingo de petróleo, ¿no? Entonces, por eso todos los energéticos, el gas y el petróleo, se encuentran relacionados al Golfo de México, ¿no? Y están restringidos a esa zona del Golfo de México. Aunque ha habido exploraciones en el Golfo de California también sobre petróleo, no son lo suficientemente maduros los yacimientos como para decir ahí puede ser una zona de extracción. No es una cuenca petrolera en este momento, es muy joven, solo hay gas. Pero en el Golfo de México se encuentran los energéticos relacionados con el petróleo y los hidrocarburos, y del lado de la Sierra Madre Occidental se encuentran todos los minerales. Entonces México tiene de todo en ese sentido, ¿no? Y recordemos que hace también, a mediados del siglo pasado, México basó su economía en el petróleo. Básicamente eran las divisas petroleras las que mantenían la economía mexicana, ¿no? Y por otra parte, como el Estado mexicano en 1930, 1940, los 50, empezó a ponerle todo el esfuerzo, ¿no? En crear como una empresa, no empresa, es parte del gobierno, ¿no? Petróleos Mexicanos. Ahorita ya es como una empresa tal cual, pero en algún momento se pensó en tener una una comisión o algo así de exploración, y también por otra parte formar muchos ingenieros petroleros, ¿no? De hecho había poca gente que se dedicaba a eso, y que se empezaron a crear escuelas como el Politécnico Nacional para que se formaran ingenieros o gente en escuelas de ingeniería y de industrias extractivas y todo eso. Estamos en Palabra Indómita desmenuzando cómo es que el uso de las herramientas para extraer lo que hay en la tierra, pues se ha logrado establecer como una herramienta justo del poder para hacer ricos a unos pocos y a unas cuantas empresas. Ahorita me estaba acordando de otro programa mientras los escuchaba, que hicimos sobre justamente la relación que tienen la explotación de los cuerpos, ¿no? O de las mujeres, de los hombres, de los migrantes, de las migrantes, y cómo eso tiene que ver también con por qué se ponen las maquiladoras en donde se ponen, por qué se ponen las represas donde se ponen, por qué se ponen mineras que explotan, y por qué son canadienses o por qué son europeas. O sea, tiene todo un sentido, que por eso muchas veces se ha llamado como una nueva recolonización de los territorios. Vamos a una rola y regresamos a seguir desmenuzando este tema aquí en Palabra Indómita. Vamos a escuchar ahora a Patti Smith. ¿Quieres decir algo de la canción? Sí, a ver, rápidamente, porque está en inglés. Esta es una rola que se hizo en los 80s, de un grupo que se llamaba Tears for Fears. Y dice: todo el mundo quiere gobernar al mundo. Empieza diciendo: bienvenido a tu vida. No hay un regreso, no hay una vuelta atrás. Incluso mientras dormimos, nosotros te encontramos actuando con tu mejor comportamiento mientras le das la espalda a la madre naturaleza. Todo mundo quiere gobernar al mundo. Patti Smith, Palabra Indómita. Welcome to your life. regresamos, seguimos hablando de todo esto. A mí me viene una palabra a la cabeza desde que empezamos a hablar de esto, que no sé si tenga que ver, pero es la geopolítica. Se me viene esa palabra, se me viene como siempre las películas, yo mis referencias, Dios mío. Pero se me viene esta película de George Clooney, de Siriana, ¿no? Uh-huh. Que tiene que ver justamente con toda una trama geopolítica, ¿no? Hay una versión como la corta, que es como de 2 horas, y hicieron una versión larga, que es la del director, que está buenísima, que implica África, Asia, o sea, todas las partes del mundo, y este tipo recorriendo todo así, peleando contra los malos. Bueno, él se da cuenta que él es parte de los malos. Pero geopolítica. Tiene que ver con lo que comentaba el compañero antes de salir. ¿Por qué están las presas donde están? ¿Por qué están las maquiladoras donde están? ¿Por qué hay intereses económicos metidos? ¿Por qué a Canadá y Estados Unidos les preocupa tanto que el bienestar de otros pueblos en otros lados? ¿Por qué se meten a todos lados? Fue una ironía, no me hagas esa cara. Realmente les preocupan las personas de los pueblos en África, de los pueblos en China, en México, ¿o qué es lo que les está preocupando? ¿Realmente quieren salvar la selva Lacandona, Montes Azules, o sea, de la devastación que pueden hacer las personas viviendo ahí? ¿Realmente lo quieren hacer, o qué es lo que les importa y por qué se ponen ahí? Bueno, me parece que hemos estado hablando de geopolítica todo el tiempo, ¿no? Desde dónde partimos de la cartografía, ¿no? O sea, desde quién la hace, cómo la hace, en qué herramientas usa, todo eso es geopolítica, ¿no? Desde la concepción humana del espacio hasta ahorita en el último corte que estábamos platicando de dónde se encuentran y por qué se encuentran ahí los recursos, a partiendo de la parte física, ¿no? De la parte más geológica, de por qué están ahí, de la parte de la geografía física. Entonces el cruce con en dónde se encuentran las ciudades también tiene una explicación a partir de los recursos, ¿no? Físicos que se encuentran en el espacio. Pues las civilizaciones se fueron fundando en donde había agua, en donde había espacio, donde se podían tener acceso a algunos recursos necesarios para ese momento, ¿no? Entonces, la existencia de las ciudades en lugares como estos, o sea, como la Ciudad de México, como otras grandes ciudades, se fueron dando también por esta situación. Ahora, en la actualidad, estos recursos, como lo hemos ido platicando, han cambiado y las necesidades también han cambiado, ¿no? Ahora, ¿dónde ponemos las infraestructuras y cómo se van desarrollando esas infraestructuras, ¿no? Todo eso a nivel global ya estaríamos hablando de una geopolítica, ¿no? O sea, ¿cuáles han sido las decisiones a nivel nacional que han llevado a posicionar, por ejemplo, ciudades como Tabasco o en ciudades como Poza Rica, que se convirtieron en focos de trabajo durante toda la mitad del siglo pasado, ¿no? Donde se desarrolló la industria energética del petróleo, y cómo hoy en día, cuando ya no hay ese auge, esas ciudades son las que tienen el menor crecimiento a nivel nacional, ¿no? Y hoy en día las que tienen mayor crecimiento son las armadoras, como en Querétaro, ¿no? O sea, ¿por qué se ponen las cosas donde se ponen y cuál es el requerimiento del capital en el momento, ¿no? Ahora los corredores industriales, ¿no? Eso también es geopolítica, ¿no? ¿Por qué el Tren Maya, ¿no? ¿Por qué ese Tren Maya quiere atravesar el Istmo? Porque ahora se llama el tren transísmico, y el Tren Maya, que son dos proyectos distintos, que no son otra cosa más que la extensión del Puebla Panamá, que se dio en principios de los 90, ¿no? O sea, que desde entonces se plantea, o desde antes, desde los 80, se plantea este corredor industrial, y que el capital no había encontrado el cómo hacerlo, y cómo hoy en día estamos en esta situación donde esta geopolítica y dónde ponemos los proyectos y dónde ponemos todo lo demás está atravesando las comunidades de Oaxaca y las comunidades de la península de Yucatán, ¿no? O sea, todo eso es geopolítica, ¿no? Claro, y recordemos también esta, había como una parejita de palabras que describían un poco la lógica del capital, que es despoblar para después poblar y destruir ciertas cosas para volver a construir. Entonces también es una lógica perversa en la que se van construyendo y se va desplegando toda esta cuestión económica, que finalmente las relaciones económicas son relaciones sociales, y que van creando un tipo de sociedad, o quieren imponer una forma de civilización específica, ¿no? Yo quisiera hablar un poco cómo se da esta revolución en la forma de cartografiar. Por ejemplo, esta cuestión que estabas mencionando, como un proyecto que se veía o que se planeaba desde los 80s y ahorita ya tiene como más estrategias para poderse como desplegar. ¿Cuáles son esas estrategias que del poder, esas nuevas estrategias del poder que ha tomado, ¿no? Como para poder decir, bueno, ya tenemos este proyecto del Tren Maya, empieza acá, termina acá, cruza esto, tal, tal, y la justificación. ¿Cómo se hace? ¿Cómo, quién lo hace? ¿Cuáles son los operadores de eso? Bueno, el Tren Maya es una red de vías que ya se tenía, ¿no? Que ya se habían construido, pero no se habían echado a andar. Dentro de todo esto que pasa en México en los 90, que es pues la entrada del neoliberalismo con el presidente Salinas y demás, estamos hablando de que ya se tenía un proyecto de echar a andar estos proyectos que estamos viviendo ahora, pero que se decidió en algún momento darle prioridad a las empresas que en ese momento se dedicaban al transporte por vías carretera, y entonces se dejaron en ese momento de impulsar los proyectos ferroviarios, se vendieron Ferrocarriles de México, o sea, todo este paradigma dentro de quién, ¿no? Quién ostenta el poder y cómo toma las decisiones de cómo va a operar dentro de las mercancías y dentro de los pasos y demás, pues se va dando desde la lógica del plan nacional, de los planes nacionales que se van adjuntando dentro de los planes más amplios, ¿no? Como en la cuestión regional, ¿no? De qué son los intereses del capital estadounidense, en dado caso, cuáles son los intereses del capital global, ¿no? Y se deja, ¿no? Ese proyecto de alguna manera ahí, y ahora se está recuperando pues justamente para eso, porque se tiene la idea de que se va a hacer un desarrollo económico en las regiones en las cuales se supone que no hay desarrollo económico en México, que sería el sureste y que sería el Istmo de Tehuantepec también, ¿no? Entonces los operadores que están ahí detrás, pues obviamente es el mismo capital, que no es una cuestión turística, que sino es una vía de transporte de carga que está pensada para explotar los recursos naturales que se encuentran en la selva lacandona, ¿no? O sea, y que la afectación ambiental vale para 3 pesos porque ni afectación ni manifestación tienen, y ya están anunciando el plan de echar a andar estos 2 trenes que sí van a causar un impacto económico, ¿no? Y no seguramente algo benéfico para las comunidades que viven ahí, ¿no? Pues como siempre, el interés del capital no le interesa a la gente, no le interesa a los territorios, las culturas de la gente y los pueblos que lo han habitado. Qué increíble que desde hace tanto tiempo venga existiendo el mismo modelo de explotación y saqueo, ¿no? Lo tremendo ahora es que la tecnología pues se sirve de la propia naturaleza para existir la tecnología, pero además se usa la tecnología para seguir mapeando dónde está todo lo que se usa para seguir haciendo dinero. Habrá que pensar si queremos seguir destruyendo el planeta, ¿no? Que parece a lo que vamos, que tendría, no sé si que tiene que ver, pero me parece que tiene que ver mucho, es cómo está el planeta ya en cuestión de cambio de climático, pues también con la extracción y la explotación de todo lo que está en la Tierra. Volvemos y seguimos en Palabra Indómita, una rola que se llama Mapas, Vetusta Morla. Rendido en bobinas. acá en Palabra Indómita y me parece que en todos estos bloques anteriores hemos hablado de un montón de cosas, de cómo se ha construido la cartografía, de dónde están los recursos, incluso toda esta caracterización física de los recursos, nos contabas cómo se formaron las sales y todo. Y me viene una pregunta, ¿quién... todo este conjunto de conocimientos que finalmente se ha logrado en épocas recientes convertirlos en datos duros y datos ya como digitalizados, por decirlos de alguna forma, toda esta información a veces resulta, se presenta, dices que ahí están los portales de INEGI donde se encuentra toda esta información, que tú le buscas suelos o le buscas agua y te presenta muchos datos, ¿no? Y carpetas y cosas bien raras, que todo este lenguaje es un lenguaje del Estado y resulta incomprensible para la gente de a pie. O sea, el Estado mexicano dice, todo está abierto, ahí está la información, nada ocultamos, pero se presenta en un formato que muy pocos pueden descifrar, aunque ya la mayoría tenga acceso al internet, pero cómo sigue existiendo esta lógica perversa de ocultar la información, a pesar de que, entre comillas, está abierta, se oculta presentándola de una manera muy incomprensible, ¿no? ¿Cómo ves esa parte? Bueno, un poco contaba en otro bloque anterior que, pues sí, el paradigma de los datos radica en que en algún momento en INEGI pues se encargó de todo esto, ¿no? Antes se llamaba Setenal, ¿no? Después se llamó INEGI, bueno, hicieron como varias modificaciones en los 70 de esta institución y al final acabamos en los 90 con esta división de INEGI, como está ahora. Se tenían las cartas de todo México en escala 1 a 50 mil en papel, entonces uno iba a INEGI, a los locales de INEGI, a las oficinas, y compraba los mapas en papel. Después viene un desarrollo de datos digitales, en los cuales una carta de las que comprabas en papel podías comprarlas en 10 mil pesos en datos digitales, ¿no? Para un software que se llamaba, que se llama AutoCAD, en una extensión que era para ese tipo de software, que lo usan mucho los civiles, que lo usan mucho los arquitectos, ¿no? O sea, es como un software que es para dibujo específico, con medidas, ¿no? Con escalas, ¿no? Y se tenían los datos para ese tipo de software. Después, como por el 2010, 2011, todavía existían estas cartas en este formato, pero INEGI da el salto a abrir los datos y de ponerlos en disposición abierta en internet, ¿no? En un tipo de formato que se llama SHP. Ese tipo de formato de dato, ¿no?, es para sistemas de información geográfica. Los sistemas de información geográfica, pues se trata de un software que gestiona de este tipo de información, ¿no?, y que es privativo, o sea, es un software privado que se llama ArcGIS, ¿no? Este software pues es muy caro, una licencia te puede salir como en 100 mil pesos, ¿no? Para usar todo el ArcView y todo el ArcMap y el ArcGIS, ¿no? Pero entonces, a principios de los 2000, se empieza a generar un software libre que se llama QGIS. Este QGIS, pues puede abrir este tipo de archivos. Y a partir del 2009-2010... también se hace un desarrollo tremendo de este tipo de software, el cual llega a los usuarios de Linux y después a los de Windows y Mac como parte de, a los que quieran hacer mapas, sin ningún cobro, ¿no? Es gratis, bueno, es libre, uno puede donar en la página, pero pues cada quien, si no quieren donar no hay problema, lo pueden seguir usando. Y y entonces la apertura de los datos de INEGI junto con el desarrollo de software especializado para este tipo de datos genera que nosotros podamos entender los datos que está liberando ahora INEGI, ¿no? La situación es que no todos saben usar el software. Se ha empezado a hacer cartografía desde el otro lado, desde los colectivos que se están dedicando a la cartografía, y han tratado de desmenuzar y han tratado de hacer como gráficamente los datos que a veces vienen en tablas, volverlos imagen y que eso sea liberado y que esto ayude a entender qué es lo que está pasando en los procesos en el territorio en varios lados del país, ¿no? O sea, a mí me parece que la apertura de los datos sí es buena. La situación es que sí necesitamos una cierta capacidad técnica para poder descifrar esos datos. No es nada más que los liberan, sino también hay que tener una capacidad mínima para poderlos interpretar, ¿no? O sea, a mí me parece que la apertura de INEGI es muy buena. La situación es que necesitamos nosotros pues empezar a desarrollar capacidades de mapeo en este lenguaje, ¿no? No solamente en el entendido que nosotros tenemos como espacio, sino en el entendido que las instituciones y el gobierno reconocen, ¿no? Y la apertura de los datos nos da la posibilidad de no pagar una cierta cantidad de dinero por los datos, ni tampoco pagar otra cierta muy grande cantidad de dinero por el software privativo que necesitamos para visualizarlo. Entonces, me parece que por ese lado está bastante bien lo que ahorita se está desarrollando en los colectivos para visualizar este tipo de problemáticas y tener páginas y tener más lugares donde verlo, ¿no? Claro, y me parece que toda esta cuestión de lo que mencionabas del software libre son como golpes al poder, ¿no? Porque está el poder económico que controla todo, incluidos los softwares y las tecnologías, y que toda esta banda que trabaja en el software libre pues está dando en la madre o le está pegando súper fuerte a las corporaciones informáticas multinacionales y multimillonarias, ¿no? Entonces, de ahí pues es como, a mí me parece como muy, muy, muy bueno, muy que aporta mucho como dar la como una pelea por esa parte, ¿no? Como está esta lucha muy muy enfocada a eso, y por otra parte está cómo bajas esta lucha a los procesos donde están pasando todos estos megaproyectos que se estaban comentando, y cómo lo transmites a las comunidades. Bueno, aquí hay como varias cuestiones. Vamos a una canción. Sí, vamos ahorita a escuchar a Payo Malo con esta rola que se llama Búsqueda, aquí en Palabra Indómita. Búsqueda. Hey, yo. La vida es búsqueda. Ajá. Búsqueda. Dímelo. La vida es búsqueda. Búsqueda es la vida. Yeah. La vida es búsqueda, búsqueda, búsqueda sin brújula. La suerte es minúscula, búsquela, estrújela. La vida es búsqueda, búsqueda es la vida. Una vida sin búsqueda es una vida aburrida. Vida sectaria, sedentaria. Controlo mi espacio y mi tierra una hectárea. Mi área es el barrio, la suerte es efímera, secundaria. Es como el horario, tengo un diario en blanco. Sentado en un banco, venden blanca, venden sueño, venden muerte, venden trampa. Soy todo se atranca, con pasta al mal tiempo escampa. La suerte en escaparate con tal que la cara estampa. Vivo en un barrio cerrado por fábricas y el plica. Estudias, trabajas o traficas. No explican cómo consigue el sueño y marcha. Llevo la marca, la mancha, ando con chargas en la charca. Arcas de pasta en la alcaldía, en la fiesta mayor me ponen rapper, rebeldía. Rebeldía recorte, tu mal suponte. Si la vida es búsqueda, por tu cuenta ponte. Búsqueda es brújula, búsquela es brújula. Búsqueda es brújula, búsquela es brújula. Búsqueda es brújula, búsquela es brújula. Búsqueda es brújula, búsquela es brújula. Y es 6 a 2, 5, mis dos codos. Oh Dios, qué modo. Cómodo o no, mi espalda puedo. Puedo, sobre el lodo ruedo. Sin nada que perder, puedo correr con menos miedo. Miedo me da miedo. Mis historias son mis canas. De cada cena para que busca nunca na ganas. Manzanas, esquinas, fábricas, cortinas de humo. Sueño de uno, pan para ninguno. Lámpara, siempre llueve sobre mojao. Escámpara, si al mal tiempo das de lado. Compara, busca, busca una vida justa. Detrás de esta fábrica lo que existe me asusta. Mierda, joder. Joder, maldito, te voy a curar, tío. Hasta las 2, me cago en Dios. Asfalto y piedra, oro, plata, cobre. Siempre llueve sobre el pobre. El sobre un llanto cuesta, vivir nos cuesta, comer nos cuesta. Incluso cuesta, llevar la cruz a cuestas. La vida es cuesta arriba, hay que tragar saliva. Cada sílaba que escriba lleva IVA. Tú y tu piba, tú y tu buga, tú y tu ciudad. La hipoteca, la casa, la luz y el gas. No hay más, ¿a dónde vas cuando lo ves? Mira, tú debes, debes, debes, saber qué hacer. La vida breve, llueve, nieva. A mí tanto me da, anda, va, ve y prueba. La suerte está en la rueda. Búscala, estrújala. Búscala, estrújala. Búscala, estrújala. Búscala, estrújala. Búscala, estrújala. Búscala, estrújala. Todo el mundo busca algo. Sí, yo también. Ajá. Payo malo está aquí. Yeah. Yo busco la suerte tras la tapa de un yogur. Boom busca la suerte tras la explosión de un obús. Sin pasta para la luz, ni para tabaco, ni para el bus. Camino a patas, camino yo y mi sombra sobre la alfombra asfáltica. Palabra indómita. Regresamos a Palabra Indómita, aquí en este territorio insumiso en construcción. La verdad, yo soy una neófita, o sea, no sé nada de nada, y siempre que hablan de software libre, siempre yo así como que los admiro un montón. O sea, digo, wow, es como una resistencia ahí, pero debo confesar, no tengo Linux en mi compu. O sea, y una vez me pusieron así, me dijeron, no, éntrale, y yo me quería morir, no entendía nada y no sé qué, ¿no? Entonces, yo sospecho y respeto y sé que están haciendo una chamba muy, muy, muy importante. O sea, liberar toda esta, y a liberar todos estos programas, hacer todo eso, pero de pronto sí tengo un cuestionamiento, que es que realmente no lo hacen accesible. O sea, que sea gratuito o que lo puedas modificar o que puedas entrar, no significa necesariamente que sea accesible. O sea, yo, simple mortal, agarro, bajo el, ¿cómo se llama? ¿Cubis? QGIS. QGIS. Y aunque aquí nuestro compañero diga que todo mundo tiene acceso a eso, les apuesto que yo tendría una cara así de, ¿qué es esto? ¿Para qué sirve? ¿Y con qué se come? Entonces, yo creo que es muy, muy importante como destacar este trabajo que se hace de diálogo con las comunidades. O sea, no es así, en serio, no es así como de cualquiera puede bajar esto y cualquiera lo puede usar. O sea, sí, porque es gratis, pero no, hay un conocimiento ahí que compartir. Entonces supongo que hay una banda que está trabajando con esto, ¿no? Caminando del lado de las comunidades, de los pueblos, de los de abajo, madre naturaleza, porque también aquí me quiero regresar un poco. Hay quienes piden permiso a la madre naturaleza y no escuchan la respuesta, ¿no? Es como una pantomima pedir permiso para hacer un Tren Maya y decir, ya lo pedí permiso y ya me lo dieron y ya, no escucho, no se escucha, ¿no? Entonces, de este lado donde se escucha, donde se busca una convivencia armónica con la naturaleza, con las personas, con todo esto, supongo que hay toda una chamba para hacer accesible este conocimiento y conjuntarlo con el conocimiento de los pueblos, ¿es así? Sí, sí es un poco así. Es cierto que después de todo el esfuerzo que se ha dado por liberar los datos, ¿no? Generar nuevos datos de nuevas cartografías. O sea, me voy a regresar un poquito a los bloques anteriores donde yo decía que el paradigma nuevo es la apertura esta de los datos y desde donde mapeamos ahora y cómo el capital está bastante desarrollado en este sentido, y tiene a sus técnicos y tiene a sus cartógrafos y tiene a sus investigadores haciendo esto, ¿no? Y del otro lado, cuando nosotros nos paramos del lado de las comunidades en la resistencia del territorio, pues nosotros apenas estamos tratando de mapear el cómo se está comportando el capital y por qué están ahí esos proyectos y cómo se relacionan con los energéticos y cómo se relacionan con las minas y cómo se relacionan con el espacio que se quiere ocupar. Ya hablamos un poquito también de que las comunidades pues no tienen como ese acceso tan fácil ni a lo tecnológico ni a estos conceptos, ¿no? Entonces yo quisiera plantear que hay varios tipos de cartografía, como ya decíamos al principio, y que a veces esa cartografía hay que hacerla con estos términos en los cuales entiende el gobierno y en los cuales dialoga, ¿no? Entonces hay compañeros y hay colectivos y algunas organizaciones que se han dado a la tarea de descifrar estos datos y ponerlos como a disposición mucho más digeridos para que las comunidades por lo menos sepan, ¿no?, y tengan conciencia de que a veces están dentro de concesiones mineras, que a veces el Tren Maya va a pasar al lado de sus comunidades, o que tienen encima alguna otra amenaza, como un gasoducto, como la termoeléctrica en Huesca, como varios desarrollos de infraestructura que no piden permiso, sino simplemente se instalan, ¿no? Entonces ha habido colectivos, y voy a nombrar algunos como Geocomunes, que ha desarrollado una página web en la cual se hace esta otra cartografía desde lo que las comunidades ven pertinente mapear, ¿no? Y que para que se entere la población de que están en amenaza de algún megaproyecto, en alguna amenaza de alguna concesión minera, ¿no? Entonces, estos colectivos pues se han dado a la tarea de un poco descifrarlo, ¿no?, y de llevar los mapas a las localidades, a los lugares, a las comunidades. Pero aún así me parece que hace falta como generar una conciencia espacial entre más organizaciones o más colectivos o más compañeros en las comunidades puedan desarrollar esta capacidad de leer en esos términos, pues se pueden liberar más datos y se puede hacer otra cartografía que desmenuce desde este lado, desde el lado que no es el poder, desde el lado de la resistencia, la problemática espacial que se está dando en los territorios, ¿no? Entonces, Geocomunes es uno de ellos, de esos colectivos. Hay otras compañeras que son las geobrujas, otras compañeras que son las geochicas, que han hecho cartografía desde sus trincheras y que han tratado de liberarla, ¿no? Entonces me parece que está siendo un tema en este momento estratégico el poder llevar a las comunidades afectadas el mapa del tren transísmico, por ejemplo, y entender que es una cosa que no solamente es pasar a través de los ranchos ahí en Oaxaca, sino que tiene una repercusión a nivel nacional e internacional, ¿no? Entonces, ese trabajo me parece que es súper importante, igual con el Tren Maya, que se acaba de liberar una plataforma en la cual visualizas en la página de Geocomunes, y visualizan no solamente las carreteras y el paso del tren, sino también la infraestructura energética, las concesiones de agua, las localidades, ¿no?, que van a afectar, los desarrollos turísticos, el tsunami inmobiliario que se está generando en Playa del Carmen, en otros lugares donde realmente lo turístico se convierte en una afectación ambiental a gran escala, ¿no? Entonces, este trabajo que hicieron los compañeros de Geocomunes es re importante tenerlo en cuenta cuando empezamos a pensar qué es lo que va a pasar en Yucatán, que no sea una mancha, sino que tengamos claro cuáles van a ser esas afectaciones, ¿no? Y al ponerlo en una imagen, pues es mucho más digerible que cuando yo te lo cuento, ¿no? Entonces, al hacer este tipo de plataformas y este tipo de mapas, me parece que es mucho más entendible toda esta problemática dentro del territorio. Y este cúmulo de información tiene una, me lleva a la pregunta de cómo socializar este tipo de cosas, ¿no? Porque dices, bueno, vamos a llevar a las comunidades, pero de pronto si no hay un entendimiento de cómo se puede dialogar o se puede intentar hacer un proceso horizontal con las comunidades, de pronto se puede llegar a caer en esta onda de, bueno, yo te llevo el conocimiento verdadero y etcétera, ¿no? Que es como esta parte de los colectivos que quieren alfabetizar a una comunidad pensando que lo que la gente quiere es algo cuando en realidad es otra cosa y así. Bueno, a mí me parece que bueno, la observación es pertinente en el sentido de que no se trata de llevar la verdad, ¿no?, al lugar, sino más bien me refiero a este diálogo con el poder. O sea, estoy hablando de una cartografía y ya hablamos de como otros tipos de cartografía que tratan de entender el espacio de otra lógica, pero en este sentido, pues hay una lógica en la cual está hablando y en un lenguaje en el cual está hablando el poder, y entonces hay que contestarle en ese mismo sentido, ¿no? Ellos no te van a hacer caso si tú no les hablas en el mismo lenguaje que ellos están hablando. Y lo que nosotros estamos tratando de hacer en este momento es generar una apertura a ese lenguaje y que gente que no tenía acceso a ese lenguaje podamos tener acceso a ese lenguaje y poderle hablar en esos términos, porque al final del día es tratar de hablarle y contestarle en términos jurídicos y en términos en los cuales uno puede meter un amparo y puede meter una serie de recursos legales en los cuales tenemos derecho, ¿no?, a tener acceso, pero si no le hablamos en los mismos términos no nos van a pelar, ¿no? O sea, en ese sentido, no es llevar la verdad, sino es tratar de hacer un diálogo con el poder en el término que ellos usan. A mí se me viene a la cabeza una historia de una viejita, muy viejita, en Querétaro, que de pronto llegó el gobierno a quererles comprar sus tierras y empezó ofreciéndoles bien poquito dinero. Y fue subiendo la oferta, y luego no solamente era el gobierno, sino también una iniciativa privada. Y la señora decía, híjole, ¿por qué quieren comprar mi tierra? Y ella empezó, la más viejita de ese lugar, empezó a preguntarle a los demás, ¿y ahora por qué quieren comprar nuestra tierra? ¿Y por qué nos están ofreciendo tanto dinero? O sea, empezaron con 80 centavos el metro y ahorita pues ya van en, o sea, le fueron subiendo. Y me parece muy sabia la señora, sospechar, ¿no? Pensar mal y acertar, ¿no? O sea, en este sentido resulta que abajo había como todo un yacimiento de no recuerdo qué metal, ¿no? Pero que ellos no sabían. De pronto no es importante para las comunidades si hay uranio allá abajo. Es importante si se puede sembrar, es importante si hay agua, si hay aire, si hay como otro tipo de cosas. Todos estos metales sirven más para el capital, ¿no? No sirven para la vida, no sirven para esta cosa. Entonces, pues sí, creo que también la onda es sospechar siempre que haya un interés del capital y del gobierno en un territorio, ¿no? Es bastante sospechoso. Y qué bueno que hay toda esta banda que está trabajando para hablar en estos términos, que no nada más se da en esto de la geografía, ¿no? Se da como en muchos otros ámbitos. ¿Qué? Vamos a una rola y regresamos a seguir desmenuzando el tema aquí en Palabra Indómita. Una música que se llama Mentiras, con una banda que se llama Boycott, aquí en Palabra Indómita. We'll be right back. La guerra es injusta, si la paz no existe nunca. Nos veremos en Croacia, tralala, nos veremos en Chiapas, tralala, nos veremos en tu casa. En la puerta de tu casa, en el fondo de tu alma. Tú no viste ningún crimen, tralala, no escuchaste ningún grito, tralala. Gritaré siempre tu nombre. Vamos a contar verdades. Regresamos a Palabra Indómita. Yo aquí con una duda existencial. Estamos hablando como del papel de los colectivos, las colectivas, de esta banda en el camino al lado conjunto de construcción con las comunidades, con los pueblos. Y que siempre en todas las disciplinas suena algo titánico, ¿no? O sea, como tú bien decías hace rato, el capital nos lleva, nos da la vuelta, ¿no? Así 40 vueltas y ahí vamos nosotros con esfuerzos, y que también de pronto se ven mermados por grupos, personas de buenas intenciones que de pronto le acaban haciendo el trabajo fácil también, más barato y más facilito al capital, ¿no? Que aquí también, bueno, pues es el gobierno, y es, hay algo que no hablamos y que creo que da para otro programa, que tiene que ver con los ejércitos, la importancia del mapeo para el ejército, ¿no? El ejército mexicano, que pues yo tenía entendido que ellos tienen como todos los mapas de toda la república, también acceso libre a todo mundo según esto, pero tienen o sea, los mejores mapas pues eran del ejército, ahorita yo creo que ya han de ser de los capitalistas, ¿no? No lo sé. De las mineras, ¿no? Yo creo, no lo sé, pero antes pues sí, los mejores eran el ejército, ¿no? Pero, me van a ver feo, me voy a voltear para el otro lado. Yo estaba pensando muchísimo, sí, yo sé que es el último bloque, por eso voy a decir esto antes de que se me vayan. Estaba pensando en la relación que hay es en el espacio también de como ser humano. O sea, la onda, antes pues era un mapa, la tierra era plana, o sea, todo este rollo. Después muchos crecimos con un mapa mundi, ¿no? En el que había que girar y encontrar los lugares y no sé qué. Y ahorita pues está el Google Earth, ¿no? Que ya así dice, ah, cualquier cosa, ta, ta, ta, ta, ta, y ya lo ves, ¿no? O sea, también se va quitando todo este misterio de cómo era la tierra. Julio Verne, que escribió todas estas cosas sin ir a ningún lado, Salgari, que escribió de Montpassant sin nunca haber ido para allá, o sea, todo Américo, haber hecho estos mapas sin haber ido, y ahorita ya nada más haces clic y puedes ver el lugar, ¿no? Puedes verlo. y esta relación también con nuestro cuerpo, entendiendo el cuerpo, esto que decías del norte, la cabeza, el sur, pues nos queda el coño sur, ¿no? Abajo, y que no hay esta introspección hacia adentro de nuestros propios cuerpos, ¿no? Sí puede haber esta visión que, si bien te acerca, también te está alejando y te está haciendo algo a través de una pantalla, una relación con tu territorio, pero que no se ve tampoco hacia un territorio que hay que domar con la medicina y domar con todo esto hacia adentro, ¿no? No sé si me explico, es como esta relación de nuestro cuerpo como un territorio indomable, de nuestro espacio como un territorio que nos van poniendo una pantalla de por medio, como que pareciera que lo conocemos más, pero en realidad nos estamos alejando de la tierra, ¿no? O ya me super pachiquié, ¿verdad? Ya me están viendo con una cara así de say what. Bueno, pues voy a tratar de recuperar un poquito como todas estas ideas. Me parece que, como ha rondado en todo el programa, la situación ideológica desde donde se cartografía es importantísima, ¿no? Hablabas ahorita de este mapamundi, ¿no? El mapamundi con la proyección de Mercator, donde el norte se ve súper grande a comparación de lo que en realidad es, ¿no? Que hay una relación totalmente sin sentido espacial entre esa Europa gigantesca, ¿no? Del mapamundi de Mercator, de esa proyección, y lo que vemos en el Google Earth, donde vemos que en realidad es una cosita súper chiquita, tiene una carga ideológica importante, ¿no? Ahora, este desarrollo también de otras ideologías y otras cargas simbólicas al cuerpo, a cuál es nuestro lugar, ¿no? En el planeta, ¿no? Y cómo lo vamos a ir interpretando en la cartografía, desde una cartografía muy corporal hasta una cartografía muy tecnificada, como lo hemos estado platicando con esto de las computadoras, pues me parece que también es una cuestión filosófica que tendremos que entrarle, ¿no? Yo, por mi formación, le entro desde esta cartografía tecnificada, ¿no? Pero hay colectivos, como el colectivo de Geobrujas, que hace un tipo de cartografía muy corporalizada, que está tratando de mapear el cuerpo, su cuerpo, y entender cuáles son las violencias dentro de su cuerpo y que tienen un lugar espacial en él, ¿no? Entonces, como lo estábamos diciendo al principio, hay muchos tipos de cartografía, ¿no? Y lo que hemos estado hablando de estos colectivos es entenderla desde varios puntos, ¿no? Es entenderla, cada una tiene su forma de entender esa cartografía y cómo en su trinchera le está entrando, ¿no? Pues sí, no sé, yo quisiera entrarle más bien a esta cuestión del bloque anterior, donde estaba platicando de los datos, ¿no? Y de, solo para cerrar la idea, que creo que se me quedó un poco abierta, que los datos geoespaciales que se están desarrollando ahorita por este tipo de colectivos que están tratando de apoyar y acompañar los procesos de territorio en varias partes del país, pues y en otras latitudes también, pues me parece que deben de ser abiertos y deben de tener como consigna eso, que los datos puedan ser utilizados y puedan ser plataformas abiertas, porque hemos visto que hay páginas como en Cartocrítica, que tiene todo el mapeo de todos los energéticos dentro de México y cuáles son los pozos petroleros, hasta ese detalle, ¿no? De encontrar cada uno de los pozos petroleros, los ductos, las zonas de minas, todo lo demás, pero no puedes acceder a esa información. Y nada más quisiera, como antes de entrar ya al cierre, pues hacer que tácita mi postura de que los datos deberían ser abiertos y que esos datos los podríamos usar cada uno de nosotros para nuestras investigaciones y para nuestros mapas y cartografías personales o de procesos en particular, y que no tengan que estar referidos solamente a un monopolio de los datos geoespaciales que se está dando, ¿no? Y que más bien la como platicábamos en el corte, la cuestión sería no solamente tener los datos, abrir los datos, sino también generar una escuela de cartografía de técnica como esto que estamos platicando de los softwares, y llevar ese tipo de conocimiento a más compañeros, y que eso se convierta en una forma de presionar y de generar más cartografía, ¿no? Esto tiene dos filos. Así como decías hace un momento, también el poder se sirve de este tipo de esfuerzos, porque uno está mapeando el territorio a lo mejor con otro interés, y a lo mejor quien te está viendo los mapas es el contrario, ¿no? Y entonces se da cuenta de que tú estás señalando que hay a lo mejor un recurso por ahí que él no había visto, y esto genera como algún conflicto que no existía a partir de tu trabajo, pero eso es parte de todo. Nada más voy a dar el ejemplo que cuando se liberaron los datos de las concesiones mineras en el 2013, me parece, ya se tenía conocimiento de esa capa desde hace unos años antes, y que fue filtrada por la Cámara Minera. Era una información restringida que se daba a las empresas que querían una concesión para que pudieran delimitar cuál iba a ser su concesión y no cruzarla con alguna que ya estuviera, porque eso es motivo de cancelación de concesión. Entonces, esa capa ya estaba liberada y estaba rolando por las empresas, y llegó a nuestras manos en algún momento, y fue así de ¿cómo que sí existe? Y se hizo la petición al IFAI por varios compañeros y organizaciones, y se consiguió liberar la base de datos. Ahora esa base de datos es libre y se renueva cada año. Y de igual manera las empresas se sirven de ella, así como ahora las comunidades también se pueden defender de las concesiones mineras sabiendo que existen en el territorio, ¿no? Entonces, ¿es un arma de dos filos? Sí lo es, pero si no lo hacemos también nos quedamos en la ingenuidad de no saber qué es lo que está pasando en el espacio donde vivimos. Es todo un universo de toda esta cantidad de información, y sobre todo el contexto actual que va cambiando, el capital va muchos pasos adelante, pero nosotros tratamos de que los pasos que demos sean estratégicos. Es importante, compañeras, compañeros, aprender dónde estamos, aprender sobre nuestro mundo, sobre la tierra, sobre el espacio, sobre de nuestros cuerpos, para poder defenderlos, ¿no? Y con esto terminamos o concluimos una parte del tema, porque faltaron muchísimos puntos y quisiéramos en próximos programas seguir. Esta es Palabra Indómita. Chao. Pequeñito, yo creía que las cosas eran fácil como ayer. Que mi viejecita buena se esperaba por darme todo lo que necesitaba, y me doy cuenta que tanto así no es. Porque mi viejita ya está cansada de trabajar pa' mi hermano y pa' mí. Y ahora con gusto